En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro, todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1712 ya está aquí, allá y en el más allá. En la portada de esta edición, un reconocimiento a las trabajadoras de la educación, especialmente a las que diario nos aguantan en las aulas o en el Zoom. Arrancan este número las palabras del Saltapatrás, quien les salta por las maestras, un gremio bien castigado, satanizado y al mismo tiempo mimado para cuando conviene. Estamos a mitad de sexenio, dice el analista, y las cosas no parecen cambiar mucho para el personal docente en este país. Carmen Escalante se asoma a los atropellos y pasadeces de lanza que se han cometido en contra de los trabajadores organizados en el marco del 1 de mayo. Una fecha emblemática y al mismo tiempo cada vez más descafeinada. Hay muchos pendientes en materia de derechos laborales y la compañera apuesta a que no queden en el tintero. Las mujeres de Chimalhuacán saben que exigir justicia porque las matan o las desaparecen es sinónimo de revictimización. El compañero Melchor López acerca una narración que se está repitiendo ahorita mismo. Policías corruptos, MPs asquerosos y funcionarios echando la mugre debajo del alfombra. El cóctel conocido como ruso negro o blanco ya no se llama así, dice la ridícula gente, comillas, solidaria, comillas, con Ucrania. Como buenos dictadores totalitarios, ahora buscan desaparecer de la historia a Rusia, a los rusos y a las rusas. Humberto Robles hace una lista exhaustiva de los aportes de este pueblo a la humanidad. Pedro Echeverría ve que todo es la misma gata, pero más revolcada. Al final, la misma. Observa el compañero que todos los proyectos impulsados por la actual administración se ciñen muy parejitos dentro del capitalismo. Todo diferente, pero igual. Hace no mucho se murió un artista en las circuladas calles de una gran ciudad europea. Nadie hizo nada, solo pasar por ahí. Carolina Vázquez aborda la indiferencia humana ante lo que pasa frente a nosotros. Mientras no nos entre la responsabilidad, seguiremos en la misma espiral de me quejo pero me aguanto. Dalirio Oropesa se refiere a las luchas por el agua que llevan a cabo distintos pueblos en el territorio nacional. Una caravana integrada por miembros de más de 40 pueblos va prendiendo la mecha de una escasez que debe poner en alerta a estos y a todos los pueblos en el país. Estos y otros contenidos en Machetearte 1712. Y en la parte gráfica, como una obra de arte, ha quedado permanentemente en el tiempo la labor docente y que el muralista Diego Rivera dejó plasmado en uno de sus muros intervenidos. ¡Dos ajolotitos rimadores por un solo boleto! De ahora en adelante, quienes ocupen la silla presidencial saben que no la tendrán tan fácil, pues ya se les puede retirar el hueso con el ejercicio de la revocación de mandato. Bueno, eso dicen. Y los sentidos porque se les llame traidores a la patria, a decir del ajolotito, son más que nada una bola de oje y malas personas, pues. Fluy alza la voz, en medio de la crisis del cambio climático, en contra de los incendios forestales, muchos de ellos provocados para beneficio de cochinos intereses económicos particulares. Agua que no has de beber, no la acapares, la embotelles y se la vendas a quienes carecen del vital líquido. Por ahí va la crítica de la gráfica que el gran OM nos comparte. Sentido homenaje de parte de Capanegra a las madres buscadoras a lo largo y ancho del país, trágicamente convertido en fosa común. Fiel a su tradición, el tío Sam está desplegando un ataque implacable y sin tregua a nuestra memoria histórica, en el marco del conflicto bélico en Europa, a decir del cartón de Alfredo. El Machete Illustrated nos advierte de que entre países imperialistas se vean, por lo que deberían cuidar las críticas al otro, pues por las vueltas que da la vida, no saben en qué situación van a estar en el futuro no muy lejano. Esto y mucho más en esta edición del Machetearte. ¡Busque usted ya su ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, Periódico Machetearte, Twitter, @PMachetearte.